¿Algo en vivo y después nos vamos a conversar o no? Ya, algo en vivo. Vamos. Vamos a cantar una canción que se llama El Verdadero Mesías, que habla un poco de lo injusta que ha sido la gente con Jesús, con el mensaje que entregó en realidad. Esta canción opina sobre eso, sobre cómo las iglesias se olvidan del mensaje y se preocupan solamente de crear una iglesia. Uh-huh. Ahí va. Todos esperaban a la paloma blanca que saldría de una nube azul. Todos esperaban el milagro de los panes y los peces, pero con dinero, con billetes de los verdes. Todos esperaban al Mesías de los ojos verdes. Cuando vieron a la madre soltera, no la apoyaron. Y al enfermo de SIDA lo marginaron. ¿Dónde estás, Jesucristo? En un anillo del Vaticano, tú en el mendigo, el que muere en el olvido. Tendrás que usar gafas de lente o el fusil de un revolucionario. Al Mesías de los ojos verdes y miran de reojo y con desprecio al de color diferente. ¿Dónde estás, Jesucristo? En un anillo del Vaticano, en el que muere en Bagdad a diario. El Zócalo Nacional.